mantenerse firme en oposición. Nunca cambie. Estamos en resistencia. Artefacto. Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos al artefacto del día de hoy y como pues nos quedamos pendiente con este programa hace 8 días, yo no pude pues transmitir y entonces pues nos quedamos en stand-by. Esperemos que el antihéroe también corra porque me dijo que es posible que llegara, es posible que no, ¿verdad? También. Pero bueno, pues este programa es un programa especial para todos los papás que nos escuchan, espero que nos estén escuchando varios. Voy a abrir pues la invitación a alguno de ustedes si gusta alguna rola, alguna petición, algún saludillo, pues ya saben, pueden escribirme a mi WhatsApp o a mis redes sociales o a las redes sociales de la Resistencia Radio. Y pues este programa dedicado a los papás, pues como bien saben, yo lo último más importante que ha acontecido en mi vida, pues es que voy a ser papá, como ya lo saben algunos por allá. Entonces, pues vamos a empezar con esta rola. Yo también tengo unas rolas que quise poner a mí. Digo, no a mí, sino que quise elegir para mí. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Este es un clásico y que se escucha en todas las familias mexicanas, o al menos aquí en la Ciudad de México. Suena mucho el Día del Padre y estoy seguro que pues la gente que nos está escuchando, tíos, tías o la banda que en general nos pueda escuchar, pues sabe que esta rola es un himno a la paternidad. Y esto es de Piero, pues es un clásico, ya saben. Lo pueden escuchar aquí en Resistencia Radio, en El Artefacto. Y vamos a empezar con esto llamado Mi Viejo, de Piero. Oídos libres. Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, en Resistencia Radio. Pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya camina lerdo, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, yo soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy ahí tu está sangre, esto de Piero, y que pues como comentaba hace un momento con un compañero, un amigo por aquí por el WhatsApp que también nos escucha, pues que este es un clásico en todas las familias aquí en la Ciudad de México, al menos no sé si en provincia. Pero sí suena bastante fuerte los días del padre. Y bueno, pues ya sabemos que la paternidad en México siempre, pues ha sido complicada, ¿no? Hay muchos casos ahí de ya ven que había en Twitter el feliz día del que se fue por los cigarros, feliz día de te pareces a tu madre. Y bueno, pues así podemos aventarnos varias frases que seguramente quién no recibió pues reclamos o regaños de su padre de ese tipo, ¿no? Así te pareces a tu mamá, no te pareces nada a mí, ¿por qué eres así conmigo? Pero bueno, ya sabemos que la paternidad pues siempre es algo complicado, difícil, ¿no? Ya estaría padre que pudieran pues mandarnos a nuestras redes sociales, como les dije hace rato, o a Twitter, pues algunas de las frases que les dijeron sus padres. Igual las podemos poner al aire y reírnos un poco. Pero mientras tanto vamos a poner esto de Mauricio Díaz, El Hueso, un invitado que ya estuvo aquí en El Artefacto. Esto se llama Dando Fruto y que me parece que es una buena rola, un himno a la paternidad. Espero que lo disfruten. Seguimos aquí en La Resistencia Radio. Este es El Artefacto de la segunda temporada. Me parece que es el sexto programa de la segunda temporada. No se vaya, seguimos aquí en La Resistencia Radio. Oídos libres. Más que un cuento es una cosa que hace un tiempo me pasó, tarareando distraído entre nubes y tonadas. Qué sorpresa, como un piano, más hermosa me cayó. Me la trajo tu mamá, la mujer que yo más amo. Nuestro amor ha germinado, vamos pronto a ser papás. Y no cabe la emoción de tan grande en todo el mar, la que yo sentí al saberte, hijo mío, por llegar. En tus sueños viven ya el futuro del amor, la esperanza en el presente y el resumen de esta flor que María y yo plantamos con la esencia de los dos. Y que más que dos mitades es tu propio corazón. Y no cabe la emoción de tan grande en todo el mar, escuchando en tu latido al destino palpitar. Juntos vamos a crecer. Estamos en Resistencia. Aprender la luz del sol, procurando procurarte de nosotros lo mejor. Hijo, el mundo es siempre más, y ese mundo es tu interior. mira todo con cuidado. Ama solo con razón, que la vida es espirales y espirales y espirales, solo tuyo tu interior. Un enigma el ser humano y la música esta flor. Y si un día lejos ves lo que ya nosotros no, lleva siempre de tus padres, hijo, solo lo mejor. Que no cabe la emoción de tan grande y siempre es más. Son tus sueños, hijo mío, mi motivo principal. Que tu vida y tus anhelos dando fruto siempre van. ¿Qué les pareció? Esto interpreta bastante bien Mauricio Díaz, el Hueso, y que para mí es una de las rolas más emotivas que he escuchado por muchas. He escuchado muchas canciones muy emotivas, pero esta sí me remueve un poco las entrañas, la verdad. Está bastante bonita, bastante bella, bastante bien hecha para su hijo, ¿no? A la persona que le escribe la canción, pues es su hijo. Pues vamos a seguimos con este maratón del Día del Padre. Y son rolas para papá, o de papá para hijo. Un poco por ahí es la selección que les traje el día de hoy. Y la siguiente rola, pues es una rola que es muy famosa, que mucha gente al principio pensaba que era una rola que se le dedicaba para un trío amoroso, o para una despedida, algo así. Y resultó, después de mucho tiempo, porque yo también creía lo mismo, que leí un artículo en el cual decían que esta siguiente canción, la canción que viene, que es un rolón también, déjenme decirles, pues la escribió este cantautor para su padre. Se la escribió porque en la canción viene un poco de la historia de cómo se da esta canción, cómo Gustavo Cerati, para ser más sensato, construye esta rola. Y es el momento en el que su papá, el papá de Gustavo, les anuncia que tiene cáncer enfrente de su madre y de él. Y entonces pues le escribe una canción a ese momento. Esto pues se llama Té para Tres. Es un poema, un rolón. Escúchenlo, disfrútenlo y no se vaya. Seguimos aquí en La Resistencia Radio. Oídos brutalmente libres, dice mi amigo el Chaco. We'll be right back. no basta. El eclipse no fue parcial y cegó nuestras miradas. Estamos en resistencia. Artefacto. Un deleite auditivo, esto que acabamos de escuchar, llamado T para Tres, que como les comentaba hace un momento, pues esta rola la escribió Gustavo Cerati en el momento en el que su padre les confiesa que tiene cáncer, entonces por eso dice las tazas sobre el mantel y todas esas cosas que dice la canción. Perdón, estoy un poco distraído aquí, pero... Bueno, continuamos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Twitter como @resistemx, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Twitter nos encuentran como @-resistenciaradio. Síganos, ya saben, aquí siempre son bien recibidos sus comentarios, sus sugerencias, todo lo que pues lo que pueda aportar de buena y mala manera siempre serán bien recibidos. Pues vamos a continuar también con esta... Recuerden también, bueno, digo, antes de continuar, me gustaría decirles que está abierta la oferta para todos los radioescuchas, que los artefans, para todos los artefans, que se ríen cuando digo artefans, pero sí, para todos los artefans, está abierta la convocatoria para este programa, por si alguien quiere dedicarle una rola a su papá o quiere escuchar una rola, ya llegó la primera petición. Entonces en un momentito vamos a aventarnos esa petición, pero vámonos con esto también, que sonaba bastante fuerte en los 90s, déjenme decirles, y que yo me acuerdo que con esta canción, no sé si el resto de mi vida o mucho tiempo de mi vida he sido muy nostálgico y medio chillón, no, sí soy chillón, la verdad. Entonces, recuerdo que esta canción a mí me llegaba cuando tenía como unos 16, 15 años por ahí, quizá menos, no recuerdo. Y la verdad es que la escuchaba y se me hacía muy triste, una de las canciones muy tristes que tiene Maná. Y esto, pues se llama, seguramente lo conocen, claro que lo conocen, esto es El Reloj Cucú de Maná. sigamos deleitando el oído a papá. Está el reloj cucú, maná, que híjole, sí, sí está buena, y que sí me sigue recordando a mi papá, y que sí me sigue generando nostalgia, la verdad. Bueno, pues estamos aquí, ya vámonos, vamos a ir con la primera petición para María Elena, que nos escucha en Los Ángeles, California. Y esto es de Luther Vandross, Dance with My Father. So, this is Time of the Music. When I was a child, before life removed all the innocence, my father would lift me high and dance with my mother and me, and then spin me around till I fell asleep. Then up as he would carry me, and I knew for sure I was loved. If I could get another chance, another walk, another dance with him, I'd play a song that would never, ever end. How I'd love to dance with my father again. Ooh. When I and my mother would disagree, to get my way I would run from her to him. He'd make me laugh just to comfort me, yeah, yeah. Then finally make me do just what my mama said. Later that night when I was asleep, he left a dollar under my sheet. Never dreamed that he would be gone from me. Está esto de Luther Vandross, Dance with My Father, una petición de María Elena, que nos escucha desde Los Ángeles, California, y a la cual le mandamos un gran, gran abrazo. Espero que haya disfrutado su rola. Y ya empezaron a llegar las peticiones, ya están llegando. En un ratito les pongo las peticiones, porque no me quiero ir sin complacerlos a todos. Entonces, pues vamos ahora con esto, ¿qué les parece? Esto es de Alejandro Sanz, y que pues también le dedica esta rola a su hija, también que se me hace que es buena, dentro del pop, por supuesto, yo sé que aquí la resistencia se resiste, por momentos de escuchar pop, pero bueno, esto es de Alejandro Sanz, seguramente a varios que me están escuchando les va a gustar, y esto es Y Solo Se Me Ocurre Amarte, dedicado, pues, a su chavillo, su chavilla, la verdad es que no sé si tenga hijo o hija, pero bueno, pues disfrútenla. Esto es Alejandro Sanz, seguimos aquí en Resistencia. De Alejandro Sanz, que la verdad a mí me gusta, sé que mis gustos son culposos, que a veces no embonan muy bien con la resistencia, será porque soy muy populachón, la verdad, pero bueno, pues espero que estén disfrutando este programa, estén disfrutando de estas rolas, estén disfrutando de este programa que cada 8 días intenta decir algo aunque no diga nada. Porque pues sí, últimamente pues he tenido un poquito de... he estado muy ocupado, diría yo. Tengo pues varias cosas que hacer, como todo seguramente, y trato de hacerme un espacio para poder brindarles este pequeño, pues no espectáculo, pero sí programa, en el que tratamos de decir algo. Últimamente la verdad es que se me han ido un poquito las cabras y no me he aplicado, pero prometo hacerlo. Pero vamos con esto. Esto es de Kike Neira y se llama Agradezco, otra rola que pues es bastante buena, bastante emotiva y que habla bastante bien sobre la paternidad, porque ya ven que hay 2-3 padres por ahí que pues de repente se les olvida, ¿no? Que son padres. Pero este hombre escribe una muy buena rola, la paternidad. Esto se llama Agradezco, de Kike Neira, aquí en La Resistencia Radio. Siempre junto a ti. Ahí está, esto de Quique Neira. Agradezco. Qué bonita rola para su hijo. Qué buen reggae también. Un gran reggae este de Quique Neira, que era vocalista de Gondwana hace ya unos cuantos ayeres y que me parece, a mi parecer, a mi gusto muy personal, es el mejor vocalista que ha tenido Gondwana. Pues entre todos los vocalistas que ha tenido, para mí es el mejor. Y vamos a dar una vuelta un poco forzada. Esto es una petición de, pues, de un radioescucha, y que nos dice que, pues, con esta rola se acuerda de su papá. Yo sé que puede romper un poco con el ritmo que traíamos, pero como les digo, yo les quiero complacer, por lo tanto, esta noche lo vamos a hacer. Y esto es de los Tigres del Norte. Qué chistoso, ¿no? Que te acuerdas con tu papá. ¿Te acuerdas de tu papá con los Tigres del Norte? Yo sí me acuerdo de mi papá con los Tigres del Norte. Y seguramente, pues, mi amiga Blanca, que nos escribió pidiendo esta rola, le mandamos un saludo y un gran abrazo. Qué chido que nos esté escuchando. Y bueno, pues esto es de los Tigres del Norte, llamado Jefe de Jefe. A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo. Sí, a mí también me gustan porque en ellos se canta la pura verdad. Estamos pues ponlos, pues, órale, ahí va. Pacto. Ahí está, para Blanquita, para que no diga que no le pongo sus rolas. Y vamos con la siguiente rola. Esta rola también es una petición de Alonso. De Alonso, mi amigo el Ciso. Que también nos está escuchando y que también le mando un abrazo. Nos vemos el domingo para pues ir a echarnos ese partido de béis. Que yo, déjenme decirles que yo no entiendo mucho de béisbol. Más bien nada. Nada, nunca. Pues nunca me he sentado a ver un partido de béis. Alguna vez mi papá me intentó explicar, pero pues la verdad es que no, soy un fracaso. Pero también la noticia es que el domingo voy a ir a ver, mi primer partido de béisbol en vivo. Espero me pueda atrapar, espero me puedan explicar y poder volverme un seguidor del béisbol mexicano y del béisbol de las grandes ligas, ¿por qué no? Pues vámonos con esto que nos pidió el buen Ciso. Y esto es de Vicente Fernández. La verdad la quería poner en vivo, pero no la pude encontrar. Pero esto es de Vicente Fernández. Y que déjenme decirles también que yo con esta rola también me acuerdo de mi papá, pero con la versión de Frank Sinatra. Esta versión también es muy buena. La que canta Vicente Fernández, pero a mí me gusta más la de Frank Sinatra, pero la petición fue de Vicente. Por lo tanto, ahí nos vamos. Ahí vamos con esto llamado A Mi Manera. El final acerca ya, lo esperaré serenamente. Ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás fronteras. Sin descansar y a mi manera, jamás viví un amor que para mí fuera importante. Corté solo una flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera. Si bien todo esto fue a mi manera, tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré también amé. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Quizá también dudé cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que afronté ser. Pero a mi manera, porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir. No hay por qué hablar, ni qué decir, ni recordar, ni qué fingir. Puedo seguir hasta el final a mi manera. Qué, qué vocerrón se cargaba este cabrón, ¿no? O sea, escuchar a Vicente Fernández, escuchas que hace esos agudos y que dijo, no, está muy cabrón. Yo no, bueno, pues él es cantante, ¿verdad? Yo no. Bueno, pues seguimos con el programa. Vamos a regresar un poco a la programación. Ya puse algunas peticiones. Si alguien todavía quiere una petición, todavía nos quedan media hora de programa. Por lo tanto, pues está el espacio abierto por si alguien quiere aventarse o escuchar alguna rola, ¿no? Mientras tanto, antes de seguir, me gustaría decirles que, bueno, pues me surgió la curiosidad de por qué se festeja el Día del Padre. Y bueno, pues les quiero leer un artículo que encontré así rápidamente en el internet, en la web. Y dice, el origen del Día del Padre y por qué se celebra. La idea de crear el Día del Padre surgió en Estados Unidos, concretamente en 1910, cuando una mujer llamada Sonora Smart Dude quiso rendir homenaje a su padre que había criado en solitario a ella y a sus 5 hermanos sin ayuda de nadie, en una granja del estado de Washington. A ella se le ocurrió la idea, mientras escuchaba un sermón sobre el Día de la Madre en la iglesia, propuso la fecha para el 5 de junio, que era el cumpleaños de su papá. En 1924 llegó la primera declaración oficial por parte del presidente Calvin Coolidge, que apoyó la idea de establecer un Día Nacional del Padre, aunque no fue hasta 1966 cuando llegó la declaración definitiva del presidente Johnson, Lyndon Johnson, estableciendo la fecha para el tercer domingo de junio para Estados Unidos. La celebración fue ganando adeptos y se extendió por todo el mundo, eso sí, con diferentes fechas y tradiciones. Lo realmente importante es que tengamos un día para homenajear a nuestros padres, decirle cuánto los queremos y lo importante que son para la crianza de nuestros hijos o de los hijos. Y lo ideal sería hacer extensivo este día a todos los días del año, igual que el Día de la Madre, porque los papás siempre van a estar a nuestro lado, dice este artículo, cuando los necesitamos. En España es tradición el Día del Padre reunirse en familia con los padres, los abuelos, los bisabuelos y darles algún presente que simbolice nuestro amor por ellos. Y en los colegios los niños suelen hacer manualidades para regalarle al papá. Pues no tiene mucho de diferencia con México. Lo único que quería saber es que ¿por qué surge el Día del Padre? Pues ahí está el dato. Y vamos con esto entonces, pasando a otra cosa. Vamos con esto de los Cafres, un tributo a un rolón de los Fabulosos Cadillacs. Esto se llama Vos Sabés y es dedicado a todas las paternidades, pero este cover bastante bien hecho de los Cafres, se lo recomiendo. Disfrútenlo. Si vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor enseñó, felicito a su varón. ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabés. Todo es el amor. Vos sabés, en la calle, en la familia, codo a codo. Vos sabés, cómo cambia la vida. Vos sabés, no me quedo nunca más solo. Buenos libres. Los observo mientras tu madre te mece y me hace sentir fuerte. Mirarte crecer, comparte la emoción que llevo adentro. Comparte en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo señor, felicito a su varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. Menos si vos sabes. ¡Rumba, baby! Vos sabes todo, todo, todo. Buen cover se armaron los Cafres de esta buena rola de los fabulosos Cadillacs. Me parece que es bastante bien, la verdad. Debe de estar en la playlist de todos los que nos están escuchando. Obligatoria, la verdad, obligatoria. Obligatoria, vos sabés. Y bueno, a mí me gusta más esta versión, pero también pueden escuchar la versión de los fabulosos Cadillacs. Si les gusta más, pues igual pueden agregarla. Pues vamos con la siguiente rola, porque ya nos quedan poquitas rolas y pues también ya poquito tiempo. Entonces sí me gustaría poner todas las que traje. Me gustaría cerrar con una mía que pues ya no sé cómo decirlo. Si no, ahorita voy a buscar otra. Porque yo había elegido para cerrar el programa a mi manera de Frank Sinatra, pero pues ya también fue una petición y bueno, pues ni modo que la ponga dos veces. A menos que el público me diga, no, sí, ponla otra vez. Ah, bueno, pues la pongo. Pero no sé si quieran. Esta rola que viene, la que sigue, es de Cultura Profética y también está bien buena. También se la recomiendo. Una canción dedicada pues a su chavillo, que pues es un, bueno, se titula Despertador Solar, y que seguramente muchos padres que me puedan estar escuchando en este momento sabrán que sí, pues todos los chavillos son el despertador natural que tienen los papás cuando están chavos. Entonces pues vamos a escuchar la letra de esta rola, a ver qué nos dicen, a ver qué dice esta canción. Yo se las recomiendo, ya la escuché, me gustó mucho. Vámonos con esto de Cultura Profética llamado Despertador Solar. Amanece y tus ojitos están procurando ver que ya día empiece. ¡Perfecto! A las 7 te da con vocalizar para que mamá o papá despierte. Pues me siento a mirarte y con solo verte sonreír se me ilumina todo el rostro. Cansancio se me va, se me aliviana la rutina. Con tu energía no hay mejor despertador. A las 9 echamos caminar y hacia Río Piedras vas tan pendiente. Eso de las 10:10 nos topamos con Andrés, quien durmió en la calle, pues es indigente. Dice que se le alegra el día con tu energía. Mi chamaquito eres un sol. Hallo en ti un centro, toda mi intención. Esencia delicada y con un buen golpe brutal te rompieron el espejo y te miras en la pared de atrás. Y si tu eléctrica lumínica existencia colapsó, hoy tu máquina vapor ya no quiere más marchar. No hay combustión anímica para seguir el viaje. Siempre hay una explicación para cualquier crueldad, aunque a veces se te olvide cuando se viene la noche. No hay cuentos novedosos que te puedan rescatar de los fantasmas obstinados que hoy vienen a tu casa. Se ve en tu mirada que llegaste a la vida. Invencibles que no te dejen crecer. Lo que es no puede dejar de ser. ¿Qué hacer con esa cabecita chiquita? No hay quien cante esas canciones que nadie quiere escuchar y que das con

Ahí está. Perdón. Un error técnico. Perdón, andaba distraído. Pues ahí está esto de Enciclopedia, lo que tú quieres que tú sea. Lo que tú quieres que sea, perdón. Esa recomendación del antihéroe que nos hizo, pues vía WhatsApp, porque pues no pudo. No pudo estar el día de hoy aquí para sus recomendaciones. Ya sabes que pues cada que viene pues trata de dar una recomendación y hablar y pues un poco de compartir sus gustos musicales, porque déjenme decirles que para mí él es como pues mi dealer musical, digámoslo así, ¿no? Yo pues sí soy muy conservador en cuanto a la música, entonces me ha sido complicado ya a veces pues poner rolas, entonces siempre pues me echo mano de la ayuda del antihéroe, la verdad, y pues siempre me ha ayudado y ha dado buenas recomendaciones. Hay una cápsula por ahí que todavía está pendiente, que se llamaba Entre Letras, y que pues de repente desapareció, no sé por qué, pero bueno, esperemos que pronto pueda retomar su cápsula, porque pues me parece que es importante, que es interesante, una cápsula que tenía contenido y que pues no sé cuáles hayan sido las razones, pero espero que lo retome. Tú que me estás escuchando, seguramente sí me estás escuchando, te mando un saludo y vuelve a poner tu cápsula de Entre Letras, por favor. Un saludo para Diana Bastida, que estoy casi seguro es un hecho que me está escuchando. Pues vamos con la siguiente canción también. Esto también es muy buena, es un clásico de los Cafres, que a mí me gustan mucho los Cafres. Y esto es de los Cafres, como digo, se llama Hijo. Y pues ya, después de este par de rolitas, ya nos vamos a despedir de este sexto programa de la segunda temporada. No se vaya. Ojitos al querer brillar como la miel, sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia, me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. Presente es abrazarte, que nada te falte, tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría, nada más. Fue soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte, ahora sé lo bueno que fue soñarte, ahora sé lo hermoso que es cuidarte. Quiero tu luz sanadora, ojitos al querer brillar como la miel, sentir tus manitos sobre mí, vivir tu dulce inocencia, me duele tanto querer. Espero cada día por ver esa sonrisa. Voy. Sientes abrazarte, que nada te falte, tu alegría es la vida en este instante. Que no pare, que te abrace, llenaste mi ser de tus ganas inocentes que ahora quiero ver. Son lugares de placer, hoy la vida es jugar, amarte sin parar. Hoy la vida es inventar cada día una alegría y nada más. Ahora sé lo bueno que fue soñarte. Ahora sé lo ahí están estos dos temas, Hijo de los Cafres y Camila de Fobia, pues son buenos, ¿no? Y que hablan de paternidad y que hablan de los hijos y que creo que quedan bastante bien para el programa de hoy. Pues ya llegamos al final de este programa. La verdad es que me la pasé muy bien, me estuve poniendo buenas rolas. Espero que pues los que hayan pedido sus peticiones se vayan contentos. Nos escuchamos la siguiente semana. Ya tenemos invitado para el siguiente programa. Va a estar Ángel Galván, cantautor, trovador. Ya saben, de esa banda trova urbana, que seguramente les va a gustar, si les gusta la trova, ¿verdad? Y bueno, pues no se olviden de sintonizar el www.resistenciaradio.com. Y pues pueden revisar ahí todos los programas que tenemos. Hay unos programas bien buenos, bien interesantes. Los lunes está de 7 a 8, está La Vuelta al Mundo. Y bueno, son programas quincenales. Entonces una semana está La Vuelta al Mundo y otra semana está Psicoevolución. Los dos están muy buenos, se los recomiendo, la verdad. Perdón. Y pues a las 8 de la noche estamos nosotros aquí en El Artefacto. Los martes se repite el programa El Artefacto a las 10 de la mañana, de 10 y media a 11 y media, quizás un poquito más, quizás a veces menos. Y los martes a la 1, de 1 a 2, está mi amigo el Chaco, el Chaco Attack, con este programa, llamado El Hostil. Y a las 8 de la noche están mis amigos del Mamut, el buen Jord y el David. De 8 a 9 y media, igual en vivo, no se los pierdan. Los miércoles está de 8 a 9 de Generación y Oscilaciones de 9 a 10. Ese programa es quincenal, el de Oscilaciones. Y luego los jueves está el Tropicalísimo, el famoso El Tropical, de 12 a 1 de la tarde. Y luego Burger Queers de 7 a 8 de la noche, también en vivo. Y La Estructura del Infierno, después del Burger Queers, de 8 a 9 y media, La Estructura del Infierno los jueves. Y los viernes, pues está el programa Dorsal. Abrimos con el Dorsal de 5 a 6 de la tarde. Luego está la repetición del Tropicalísimo de 6 a 7. Luego viene Las Chicas de A Muerte Duele de 7 a 8. Y bueno, pues a ver si alguien se va a animar este viernes para pues amenizar un poco estos viernes que han estado un poquito grises. Pues a ver quién va a ser el locutor que se va a animar a hacer el solo en viernes de esta semana, de 8 a 9 de la noche. Y los sábados pues ya está el Espiral a las 12 del día, de 12 a 1. Luego está de 2 a 3 de la tarde el Flamingo Zen. Y bueno, pues ya viene después a las 4 el Beat by the Queen y Sesiones BPM con el buen John Ocean. Y los domingos están Botlegs de 4 a 5 y media de la tarde. Entonces bueno, ahí está la programación, por si quieren echarle un ojo, por si pueden escuchar algún programa de esos, pues la verdad se los recomiendo ampliamente. Yo soy el Juanqui, síganme en mis redes sociales. Recuerden, estoy en Facebook como Juan Carlos Juanqui. En Twitter me encuentran como @eljuanqui021085 y de la misma manera me encuentran en Instagram @eljuanqui021085 por si alguien por ahí desea agregarme a sus redes sociales. Pues ahora sí, me paso a retirar con este rolón de Frank Sinatra, que a pesar de que lo pidieron hace unos momentos la versión de Vicente Fernández, a mí me gusta más esta, se me hace más llegadora. Pues vámonos con esto de Vicente Fernández. Nos escuchamos dentro de 8 días. Yo soy el Juanqui. Muchas gracias por haber sintonizado La Resistencia. Bye. And now the end is near, and so I face the final curtain. Oídos libres. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets I've had a few,